Está tomado. Bueno, empezamos con una meditación. Siéntense bien derechitos. Coloquen la postura de meditación. Cierra la puerta, Carola, así por un ratito, aunque sea, no entra más nadie. ¿Me escuchan ahí? ¿O está muy bajito? Si hablo así, ¿me escuchan? No. ¿Ahí? Tampoco. ¿Tampoco? ¿Ahí? Hola, hola, hola. Hola, hola. Eso. Cierren los ojos. Vamos a repasar internamente la postura. Piernas cruzadas. Manos sobre las rodillas. Palmas hacia arriba o hacia abajo. Dedo índice y pulgar que se unen. Sientan la espalda bien, bien derecha. Perciban el hombro derecho y el hombro izquierdo. Fíjense si están bien nivelados, a la misma altura. El pecho abierto. Ahora fíjense si el mentón lo tienen paralelo al piso o si está inclinado hacia atrás o hacia abajo. Los ojos suavemente cerrados, la frente despejada, la boca muy relajada, los labios se tocan suavemente, la lengua relajada, la puntita descansa detrás de los dientes sobre el paladar. Y ahora presta atención al momento presente, con todo lo que hay, con todo lo que es, los ruidos, la temperatura, los pensamientos, cualquier sensación física que tengas. Solta el pasado. Imagínate que cae atrás tuyo. Como si cayera una cortina que se cae. Una historia. Déjala caer. Plum, se cae. Está atrás, a tu espalda. Se cae. Y ahora la proyección que tenés del futuro, hacia adelante, como otra película. Déjala caer. Se cae. Ahora, siempre ahora. Acá, siempre acá. Percibí el aquí y ahora completamente. Sin ir para atrás, sin avanzar hacia adelante, quieto, muy quieto, acá, ahora. Y ahora mentalmente vas a rever el día de hoy. Acordate el momento en el que te levantaste. Y vas a reverlo con algo en mente. Quiero que observes si durante el día tuviste como un deseo inquieto que te movía de un lado para el otro, con necesidad de satisfacer algo todo el tiempo. Satisfaciendo los sentidos de alguna manera, frío, calor, hambre. Acordate cómo fue el día. También fíjate si hubo algún enojo que acarreaste durante el día, como malicia, malos pensamientos hacia alguien que a cada rato acechaban. Fíjate si durante el día estuviste extrañando a alguien o algo, algún tiempo pasado, otros viejos tiempos, alguna persona, alguna situación, y si esos pensamientos también estuvieron acechando tu mente durante el día. Fíjate si durante el día tuviste como una somnolencia, como si fueras un zombie, letargo, pesado, como lo opuesto a la claridad, el foco. Que si durante el día estuviste muy agitado, saltando de un pensamiento a otro, de una actividad a otra. Por último, observa si durante el día estuviste con dudas no resueltas, ya sea de temas espirituales o de cosas mundanas. ¿Hago esto o hago aquello? Acechándote durante todo el día. Ahora imagínate cómo sería una mente en equilibrio, sin ninguna de esas fluctuaciones mentales. Un equilibrio entre el letargo y la agitación. Un equilibrio sin rechazar, sin malicia, sin apegarse. Como todo hacia el centro, lo cual haría que actúes mejor, no estarías a la merced de las aflicciones mentales, estarías más claro y despierto, atento, con los ojos bien abiertos. muy focalizado y presente. Imagínate un estado así. Y ahora instantáneamente, regálale ese estado a alguien. A una persona. Un estado de ecuanimidad durante el día. Un estado meditativo durante el día. Y ahora regálaselo a otra persona más. Y seguí. A otra. Y a otra. Y seguí. Abarca todo el planeta azul con el estado meditativo de ecuanimidad, regalándoselo a todos los seres. Y ahora anda a otros planetas. Expandido por todos los universos. Y cuando estás listo, puedes abrir los ojos. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Alguien es nuevo para la meditación? ¿Dos personas nuevas? ¿Tres? Ok, bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre el texto que tienen en la mano, que si algunos no lo tienen, compartan hasta que vengan con más copias. ¿Hay más copias? Ahí está. Los que no tienen, ahí hay más copias. Le avisan a Paz que ya está, que puede entrar. Vamos a hablar de un texto que se llama el Bodhisattva Charyavatara, que quiere decir la guía para la forma de vida de un Bodhisattva, que es del maestro Shantideva, ¿sí? Y este es un texto glorioso, no hay con qué darle. Si leen este texto, si se lo aprenden, ya está, porque el maestro Shantideva es glorioso. No escucho nada. Y bueno, quería que vengan hoy, especialmente todos, pero especialmente también las personas que ya están meditando hace rato, porque por ahí hay algunas claves que Shantideva tiene para darnos que por ahí no las estaban probando y está bueno probarlo, ¿sí? ¿Para qué esperar a estudiar este texto cuando estudiemos los 6 IAs 10, 11 y 12, que son todos sobre este texto? Mejor empezar ahora. Así que vengan más adelante, si hay más dudas. Bueno, alguien que lea el primero, por favor. Esto es del capítulo sobre la meditación, del libro, ¿sí? Estos sutras se los saqué del capítulo de la meditación. ¿Quién quiere leer? Bien fuerte. Una vez que has desarrollado la práctica del esfuerzo, en la manera en que fue escrita más arriba, coloca tu mente en foco unipuntal. Una persona cuya mente está en un estado de constante fluctuación vive su vida en las pausas de la aflicción mental. Entonces, bueno, acá nos dice que una vez que hayamos desarrollado la práctica del esfuerzo alegre, que se llama Virya, ¿sí? Que es una de las prácticas que hace el Bodhisattva, de eso nos estuvo hablando en el capítulo anterior, entonces ahora nos empieza a hablar sobre la meditación, y nos dice que empecemos a hacer la práctica del foco unipuntual. Y acá nos, en este verso nos habla de dos tipos de meditación. Entonces, esto es lo que es importante, que por ahí ya lo sabe, pero si no lo saben, está buenísimo, agárrenlo y ténganlo en mente. Tenemos una meditación foco unipuntual, ¿qué es? Sí, puede tener foco unipuntual una persona que no es practicante espiritual. Sí, recontra. Sí, un deportista. Hoy recién estaba, me fui a comprar algo para tomar acá en un kiosco y estaba un partido en la tele y los que estaban mirando el partido estaban con foco unipuntual y los que estaban jugando estaban seguramente con foco unipuntual en la pelota esa. Y vieron esos partidos de rugby que son como una masa de cuerpos que desde afuera no entendés nada, la pelota dónde está, no tengo ni idea, ellos tienen foco unipuntual o no. Sí. Un jugador de béisbol, ¿no? Que le viene esa pelota, la conocen, dura, que si te da fuiste, ¿no? ¿Dónde tiene? Foco unipuntual. O sea, no hay que ser un camino espiritual para tener foco unipuntual, ¿ok? El tema es que nosotros utilizamos el foco unipuntual como herramienta para evolucionar en nuestro camino espiritual, pero la podemos tener de otras maneras, ¿sí? Un cirujano seguramente tiene foco unipuntual, ¿no? Si tu hijo te está contando algo importantísimo que le pasó, estás totalmente en la punta del asiento escuchando lo que te está diciendo, ¿no? Estás leyendo el mejor libro que leíste en tu vida y estás en el último capítulo, últimas páginas y tenés foco unipuntual. Estás en la película esas que casi que ni respirás. Si ven que están y no respiran casi o que se quedaron un ratito sin respirar, están con foco unipuntual. El tema es alargarlo un poquito más, ¿no? Y por ahí ir un poco más profundo, porque Yamata ya sería bastante más profundo, porque estamos, ya dejamos como el cuerpo, ya no fuimos a otro lado, ¿sí? Después nos dice que una persona cuya mente está en un estado de constante fluctuación está en las fauces de un monstruo. Fauces, como no, la boca de un monstruo, de las aflicciones mentales. Imagínense que la aflicción mental, klesha, es todo lo que perturba tu paz mental, ¿sí? Klesha, aflicción mental, la definición es cualquier pensamiento que perturbe la paz. ¿Cuántos por día? Recién hicimos la meditación. ¿Cuántos tuvimos de los que yo les mencioné? Montones. Todo el día estamos fluctuando entre los kleshas, con lo cual estamos como en la, con la cabeza en la boca del monstruo, porque en cualquier momento nos agarra un kleshazo y nos deja sin cabeza. Todavía no mordió, pero estamos con la cabeza ahí, ¿sí? Entonces vamos a hablar de dos tipos de meditación. Un tipo de meditación es el estado meditativo que tenemos que lograr durante el día, ¿sí? Entonces ustedes, ahora no estamos hablando de la meditación que hablamos en el curso que terminó hace unas semanas. ¿Se acuerdan de ese curso? Sí. Ese curso ya se terminó y ahí estábamos hablando de la meditación que hacemos sentado en el asiento y con los preliminares, el punto, el foco. Acá estamos hablando de una meditación, un estado meditativo desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Y después se me va a extender durante el sueño, el estado meditativo. O sea, voy a estar todo el día ya no voy a estar fluctuando. O sea, tenemos que apuntar a eso. Por eso quería que vengan. Porque realmente tenemos que apuntar a tener un estado meditativo durante el día. Porque si no, la otra meditación, la de sentarnos y lograr foco unipuntual, ¿sí? Y ver la vacuidad de la lapicera y eventualmente de lo que llamo yo, nunca va a llegar. Si en el día yo estoy taca, taca, taca, taca, y con la cabeza en las fauces de las aflicciones mentales, es muy difícil después sentarme y encontrar la quietud. ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que si estoy todo el día con pensamientos de maldad hacia alguien? Si estoy todo el día extrañando los tiempos que fueron y los que no sé qué, y, o estoy pensando en cubrir las, satisfacer las necesidades de los sentidos, todas estas cosas que están en los votos de los bodhisattvas, que ahora las vamos a ver, entonces va a ser muy difícil después alcanzar la otra, la de sentado. Entonces, no es solo medito 5 minutos por día, 10, 15, una hora, lo que sea que vos estás meditando a diario, es durante el resto del día también. Es como que hago yoga cuando estoy en el mat, acá en la clase, ¿tá? Pero cuando me voy del mat, tengo que seguir buscando un estado de yoga. Y esto es así. ¿Sí? Entonces, estoy meditando cuando estoy sentado y estoy buscando foco unipuntual en ese momento. Y el resto del día voy a estar buscando un estado meditativo. Entonces, los que tienen el cosito de los bodhisattvas, sáquenlo. Vamos a trabajar. Los votos de los bodhisattvas, hay unos que se refieren específicamente a esto. El 89, según como los tenemos acá, que es, o sea, rompo este voto cuando no estoy trabajando. ¿Cómo lo tiene? ¿Alguien lo tiene en castellano? A ver. Uy, qué lecho. Esperen. Fallar en purgarte del obstáculo de la meditación, de los pares, del deseo agitado y de extrañar algo o alguien. ¿Sí? Este no es solamente el obstáculo de la meditación cuando me siento. ¿Eso lo sabían? ¿Lo tenían claro cuando estudiaron los votos? ¿No? No. Ok, más o menos. No es solamente que yo rompo este voto si cuando me estoy sentando a meditar en mi almohadón fallo en purgarme del obstáculo del deseo agitado. ¿Qué es el deseo agitado? Quiero esto, quiero el otro, quiero esto, quiero el otro, me falta esto, me falta esto, me falta esto, tengo que comprar la casa más grande, tengo que tener no sé qué, ahora me voy al shopping y me falta no sé qué, tengo que buscar la pareja nueva porque esta ya no me gusta, porque como un deseo agitado que estoy traca, traca todo el día. No es solo para la sentada, es durante el día. Eso es lo que les quería contar, ¿ok? Es durante el día. Si durante el día estoy atrás de la zanahoria, corriendo todo el día atrás de la zanahoria, me falta, no tengo, estoy todo el día corriendo atrás de la zanahoria. Eso agita mi mente, eso hace, lo que dice el maestro Shantideva acá, que viva mi vida en las fauces de una aflicción mental. Si yo estoy así agitado, corriendo atrás de algo, voy a estar seguramente a punto de cometer alguna macana, que la hago porque estoy afligido mentalmente, estoy ignorante, tengo el pecado original, ¿sí? Y después dice, y de extrañar algo o alguien. No es solo estoy sentado y extraño otras épocas como fueron, y hace un tiempo yo tenía trabajo y ahora ya no tengo, y yo tenía pareja y me dejó, lo que sea, y estoy sentado en el almohadón. Es durante el día también. Es si estos pensamientos me vienen como el perfume del día. Eso me va a sacar de un estado meditativo en el día. ¿Entienden? Y ahí rompo el voto también. Entonces no es, me senté bien y después estuve todo el día agitado atrás de la zanahoria o extrañando otros tiempos. El próximo, el 90, dice, fallar en purgarte del obstáculo de la meditación, de entretener sentimientos de malicia hacia alguien. Entonces, es que estás enojado con alguien y no solo que estás sentado. ¿Estuvieron alguna vez enojados con alguien y trataron de meditar? ¿Vieron lo que es? Se sientan y ¿en qué meditan? En esa persona. Y en la discusión que tuvieron y en lo que le van a decir la próxima vez que se encuentren y en ta ta ta y el mail que le van a contestar. Y entonces, si tuve que haber contestado de esta manera, no, ahora le voy a contestar de la otra. Y, no. Todo el tiempo. Ese como el foco. Y yo en realidad me había sentado para otro foco, pero no puedo salir de ese foco. Bueno, pero ¿qué pasa el resto del día? Si sigo el resto del día con estos pensamientos de malicia hacia alguien, también estoy rompiendo este voto. Para los que no lo tienen el voto, algunos muchos que lo van a tomar ahora, así que agárrense, pero es que igual esto es cuestión de, es una práctica, ¿sí? Pero es que durante el día tenemos que tratar de evitar pensamientos de malicia hacia los demás. Porque si no, no tenemos paz mental. Estamos en la boca del klesha. ¿Se entiende? De la aflicción mental. Y en cualquier momento vamos a accionar desde ese lugar. Es muy peligroso. Próximo, dice. Fallar en purgarte del obstáculo de la meditación, de los pares, de la somnolencia y la nebulosidad en la mente. ¿Sí? Entonces, generalmente vamos por el día, pensemos ahora en estado meditativo, no ya de quedarte dormido cuando estás acá, ¿sí? O estar con el objeto todo nebuloso y que se te va y que lo ves como si tuvieras a través de varios metros de niebla, ¿sí? Sino durante el día. ¿Estoy hecha una zombie durante el día? ¿Qué como? si como pesado, voy a estar somnoliente, o como se diga, ¿entienden? Voy a estar pesada. Entonces la comida es muy importante para mi meditación, pero no solo para la meditación asiento, también para la meditación mientras que estoy en el trabajo. Son distintas meditaciones y las dos son importantes para el yogui. Cuando estoy trabajando, cuando estoy con la persona imbancable, si yo estoy somnolienta, es muy probable que caiga y que me mande una macana si estoy con la persona imbancable. Si estuve todo el día con pensamientos de ira y me encuentro con la persona que es el eje de mi odio en ese momento, es probable que me mande una macana, ¿o no? Y que rompa los votos. Bueno, y así con los demás, ¿entienden? Después dice... fallar en purgarte del obstáculo de la meditación, del apego al reino de los deseos, de los sentidos. Sí, no es reino, dice. ¿Tienen reino? Sí, no está bien traducido. No, es. Sí, bueno, dejémoslo ahí. Pero no sé por qué reino. A la atracción de los objetos de los sentidos. No solo cuando estás meditando, si estás sentado en tu almohadón y empezás a oler, no sé, mousse de chocolate o fondue de chocolate, todavía mejor. Y entonces ya te fuiste de tu objeto porque los sentidos te llevaron. O estás sentado meditando y el ventilador traca, traca, traca, traca. Quiero apagarlo, quiero apagarlo, quiero apagarlo, quiero apagarlo, quiero apagarlo, y no podés estar en foco, ¿sí? O etcétera, de todo lo que son tus sentidos, ¿no? Porque estamos todo el tiempo satisfaciendo los sentidos. Si no se dieron cuenta, empiecen a darse cuenta que los olores, que los colores, que las formas, que las texturas, que la comida, que el sabor, todo el tiempo. Para poder llegar a un estado meditativo muy profundo en el cual vas a finalmente poder dejar de sufrir algún día, vas a tener que empezar a purgarte de estas cosas. No porque no está lindo los olores y qué sé yo, pero no podés poner todo tu foco ahí. Ni cuando estás acá, ni cuando estás caminando por el mundo. Entonces, si estás todo el día, que quiero comer esto, que quiero comer el otro, que voy a, no sé, ¿me entienden? Los sentidos, tampoco van a tener esa quietud necesaria. O sea, tenemos que ir aquietándonos. Todo tiene que ir aquietándose. Si está la tele y el coso y el internet y el telefonito y ni, todo el día estimulando los sentidos y las cosas, ¿sí? No vamos a poder llegar a una quietud. Entonces, lo que es importante para mí de estos votos, el último, perdón, dice: fallar en purgarte el obstáculo de la meditación de dudas sin resolver. Dudas sin resolver, que es lo que hicimos recién en la meditación, ¿vieron? ¿Hago esto o hago esto? ¿Hago esto o hago esto? Canales laterales. ¿Voy para allá o voy para allá? ¿Me quedo con esto o me quedo con el otro? ¿Viajo o no viajo? ¿Voy en colectivo o voy en tren? Y si no lo resuelvo, desde un lugar de sabiduría idealmente, ¿sí? Desde el canal central, si estoy todo el día ahí, y no solo cuando estoy acá, ¿medito en esto o medito en aquello? ¿Cuál maestro llamo? ¿Llamo a este o llamo al otro? ¿No? Y después estoy durante el día, todo el día, voy para allá, voy para allá, ¿no? Y al final no hago nada. ¿Vieron las personas muy dubitativas que no hacen nada? Porque toda su energía está puesta en esto, en esto, en esto, en esto. No quieren perder de ningún lado, entonces quieren todo, entonces al final se queda sin nada. Bueno, eso es otra cosa que me perturba. ¿Tuvieron duda alguna vez de algo? ¿Vieron lo perturbante que es? ¿Vieron que no tienen paz cuando están dudando? Así, ¿hago esta carrera o hago esta carrera? ¿Voy acá o voy allá? Es terrible porque estamos en acá. Entonces, centrados. Entonces, eso es estado meditativo durante el día. Después queremos lograr la meditación profunda. El estado meditativo durante el día va a prevenir de que vengan aflicciones mentales graves. Si yo tengo un estado de claridad, de quietud, de ecuanimidad, entre todos estos extremos, ¿vieron? Que estuvimos viendo recién, que están ahí en los votos, entonces voy a, como que naturalmente, no me van a venir aflicciones mentales graves, no me voy a mandar macanas. porque voy a estar en un estado equitativo de ecuanimidad. En el fondo sería ecuanimidad, para los que saben, entre el rechazo ignorante y el apego ignorante. En un estado centrado, durante el día, ¿sí? Ahora, la meditación profunda, que es la otra meditación de la que el maestro Shantideva nos habla, y hoy no vamos a hablar mucho de eso porque sería para estar mil años, ¿sí? Pero sabemos que buscamos una meditación muy puntual en donde estemos analizando el matrix, ¿sí? Como analizando de dónde viene la persona que no me banco, ¿sí? En vez de hacer foco unipuntual en no te banco y la próxima vez que te vea no sé qué y ahora vas a ver cómo te voy a contestar el mail y ni, pim pum pim pam, y hacer foco en eso, totalmente ignorante, es un foco, es re foco, pero es totalmente ignorante. La meditación que estamos pensando acá, que Shantideva nos está diciendo, el maestro Shantideva nos dice, es meditación unipuntual en tu persona imbancable, si querés, pero con sabiduría. ¿Entienden? Entonces es shamatha más vipassana. O sea, unimos las dos cosas. El foco unipuntual más el análisis. Y entonces ahí vamos a lograr algo. ¿De dónde viene la persona imbancable? ¿Sí? ¿Por qué la percibo yo imbancable? Es imbancable para mí, para fulanito no es imbancable. ¿Cómo puede ser? Si es imbancable, sería imbancable para todos. Es imposible que algo sea y que solo sea para uno. Si ese es, come on, no hay forma de que sea un poco y luego, no, si es. Entonces evidentemente no es para mí. Bueno, y ahí vas con foco, ¿no? Y las meditaciones que venimos aprendiendo en el otro curso, en el de Lama Christie, donde vamos, ¿se acuerdan las de los cuatro pasos de Kedrubje, por ejemplo? Esa sería una meditación donde hacemos foco unipuntual en algo y vemos la ausencia de existencia inherente, de naturaleza propia, ¿sí? Vemos que es, por lo menos, vemos que es totalmente interdependiente, ¿no? Entonces vamos a hacer foco ya sea en la originación dependiente de la persona imbancable y después en su vacuidad. Los nuevos de meditación no se preocupen, este es bastante avanzado, ¿ok? Pero bueno, están acá, así que está bueno que estén acá. Por ahí algo, todos aprendemos todo el tiempo, así que... este segundo tipo de meditación va a ser... La primera hace que no caigas en las aflicciones mentales que te van a llevar a cometer macanas, ¿no es cierto? Esta segunda, ¿qué hace? La del almohadón, la unipuntual, con sabiduría, ¿qué hace? La se erradica desde raíz, porque va a la raíz de las aflicciones mentales, ¿qué es qué? Ignorancia. La ignorancia. Entonces, la primera es como que, yo diría que prepara el terreno de alguna manera, esto es mío, ¿eh? No, esto no lo dice el maestro Shantideva, pero a mí me da la sensación de que la primera prepara el terreno para poder ir a la segunda. Porque la segunda, esta de foco unipuntual, con sabiduría aplicada, es algo que vas a hacer en retiros. Es algo que vas a hacer retirado. Entonces vamos al segundo sutra, por favor. Alguien que lo lea bien fuerte. Esta constante fluctuación nunca ocurre en aquellos que permanecen en aislamiento físico y mental. Por lo tanto, deja esta vida mundana y abandona por completo la fluctuación mental. Entonces acá hay dos tipos de aislamientos. Hay un tipo de aislamiento físico en el que nos vamos a ir de retiro eventualmente, buscando... Dijimos que hay dos tipos de meditación, ¿no? ¿Alguien quiere anotar? Por favor, chicas, anotan. Entonces, meditación número uno es estado meditativo. Meditación número dos es meditación profunda. Más grande, que lo vean los que son como yo. Mi estado meditativo es la número uno. ¿Para qué estés sin dedo? Oh my god. Bueno, entonces vayan imaginándoselo. La uno, estado meditativo durante el día. ¿Sí? Acuérdense de los votos del Bodhisattva. Durante el día mantengo un estado de ecuanimidad, un estado meditativo, alejado de los extremos. ¿Sí? Y después, meditación profunda. Entonces, para la meditación profunda me voy a aislar. Va a ser muy difícil lograr un estado de meditación profunda estando en el caos de Buenos Aires. Muy, muy difícil, en el caos de tu vida cotidiana, con la familia, con el trabajo, con las cuentas para pagar y el jefe que te dice no sé qué y los hijos que de acá para allá, muy difícil, ¿sí? Para lograr el segundo estado meditativo que el maestro nos está hablando, vamos a tener que irnos a algún lugar. ¿Sí? Abandonamos la vida mundana por periodos de tiempo. Idealmente, a mí me gustaría que el grupo de gente que está practicando meditación y está estudiando haga uno o dos retiros por año, ¿sí? Empezarían con un fin de semana, seguirán con 4 días, después una semana, después 2, después 3, después 4, después 5 y veremos. ¿Okay? Otra forma de aislamiento es irte a un monasterio, ¿no? O que en nuestra modernidad un monasterio es como era Diamond Mountain antes. Eso es una especie de monasterio. ¿Por qué? Porque todas las personas que están ahí están con la visión correcta colocada todo el tiempo, porque están practicando eso y todos se ayudan a mantenerlo. Entonces estás como en un monasterio. Cada vez que fluctúas y te vas de una punta a la otra, viene un amigo y te da con un caño y entonces te ayuda un montón. Estás alejado, no estás trabajando, estás solamente estudiando y estás haciendo estas prácticas. Eso es un monasterio. Entonces ahí, por ahí es más fácil lograr esto. Ahora, para la meditación, el estado meditativo durante el día es estado meditativo, ¿sí? Para el estado meditativo necesitamos estar en Buenos Aires, ¿sí? En la ciudad, en la oficina, en tu casa, ¿okay? En el mundo, ¿sí? No en la cueva, en el mundo. Eso está bueno. Entonces, aislamiento físico es aislamiento del mundo, ¿sí? Un retiro, un monasterio, para lograr shamatha. Te estás aislando también de gente que va, que arruina tu meditación, ¿no? Que más en otro sutra lo vamos a ver. Y aislamiento mental, hay dos tipos de aislamiento, el físico y el mental, sería que vos podés aislarte mentalmente aunque estés en un caos, como si fueras el eje de un tornado. Todo alrededor tuyo gira con locura y es un caos y vos sos el centro del tornado donde nada se mueve. Eso sería el otro tipo de aislamiento. ¿Sí? Y eso se va a lograr en Buenos Aires. Esa es una práctica que vas a lograr en Buenos Aires. Para la otra te tenés que ir, para el aislamiento físico, porque tenés que estar solo. Un retiro no es un retiro grupal. Estos son retiros solitarios, absolutamente lejos, en las montañas, en una cabaña, lejos, ¿sí? Pero para este otro necesitas un caos alrededor tuyo y un aislamiento donde vos puedas estar totalmente focalizado. ¿Vieron cuando yo les digo, qué sé yo, por ejemplo recién, pizarrón, se levanta ella a escribir, yo estoy hablando? Entra otro por la puerta, ¿no? Eso es falta de foco. Eso es falta de foco. Eso es no poder estar en el medio del ciclón. En una clase que está re tranquilo, una cosa se mueve y ya estoy allá. ¿Entienden? Foco. Foco es foco. Foco es estar en donde estoy. Y lo demás pasa, y es como que pasara por los costados, pero yo estoy en el foco. Eso es, esa es la práctica que tienen que hacer. Entonces háganla, fíjense cómo, qué cosas los desfocalizan y qué cosas los ayudan a focalizarse. El foco es algo muy focalizado. Es algo que tiene un grip, ¿vieron el grip cuando agarramos la raqueta de tenis? Ni muy apretado, ni muy flojo, es foco. Está ahí, justo a punto. ¿Eh? Alguien se levantó a escribir en un pizarrón, que sí, ya sé, dijeron que iban a escribir algo, pero el foco está acá. Si no, yo tengo que esperar a que escriba y después hablar, para eso me levanto y escribo yo. ¿Entienden? Entonces fijémonos de qué manera, porque no solo los chicos que los diagnostican ADD tienen ADD, todos tenemos ADD. ¿Sí? Y cada vez vamos a tener más si no practicamos y entrenamos nuestra mente a tener foco. Si nosotros entregamos nuestra mente a tener foco, dicen que vamos a ser súper eficientes. O sea, ¿querés tener eficiencia en tu trabajo? Aprende a meditar. Tanto la meditación durante el día como la meditación focalizada unipuntual. Vas a ser súper eficiente porque vas a resolver las cosas así, porque tenés foco. Los demás están problema acá, vos vas a estar problema, tac, lo soluciono. Versus zapping. Creemos que podemos hacer varias cosas a la vez, porque vamos rapidísimo. No se puede. Y si ustedes se sientan a meditar, van a ver que es así. Parece que puedo estar en el objeto, que sea, supónganse, la respiración, mientras que estoy pensando en otra cosa, en, no sé, lo que tengo que hacer esta noche, qué voy a cocinar esta noche, al mismo tiempo que estoy en la respiración. ¿Y vieron que parece que puedo? No se puede. Es tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. ¿Sí? O que puedo estar escuchando el colectivo, imaginarme el trayecto, este fue para allá, este fue para allá, ya va a pasar, ya se está yendo, al mismo tiempo que estoy acá. No se puede. Estoy tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Entonces foco, y vamos como ajustando el foco, cada vez más foco, cada vez más foco, cada vez más foco. Para ese nos vamos a tener que aislar, idealmente solos, porque hasta el grupo nos va a perturbar, ¿no? ¿Vieron cuando hicimos el retiro grupal? Hace poquito. Es difícil. Porque, ¿qué pasa? Que si lo estamos todos comiendo y todos pasan por el pasillo. Sí, qué sé yo, es como, ¿no? Tenemos esta cosa. En vez de estar solo, no tenés nadie que te sonríe, nadie a quien sonreír, nadie que pasa y este me gusta, este me disgusta, este está al mismo nivel que yo, este está más alto que yo, este está más abajo que yo, ¿no? Cada vez, toda esa cosa que tenemos, todo el tiempo jugando, este es más, este es igual, este es menos. Al que es más, lo envidio, al que es menos, al que está menos, tengo orgullo, al que está igual, compito, todo el día. Cuando estás solo no existe eso, ¿no? Es muy interesante. Entonces algo pasa. El próximo, por favor. Las personas no pueden dejar el mundo debido a su apego y al ansia por provecho material y demás. Estas son entonces las primeras cosas para renunciar. Tal es la reflexión de un hombre sabio. Y les voy a leer unos que no se los puse, pero se los leo rápido porque pegan con ese. Que dicen, si cuando niños no son capaces de acumular riqueza, entonces cuando adultos, ¿qué van a tener para ser felices? Si dedican sus vidas a coleccionar dinero, solo envejecerán. Y entonces, ¿qué harán con las cosas que deseaban? Miren, Shantideva es el sabio de esto. Los pobres que viven por las cosas se agotan a sí mismos completamente, trabajando hasta que el día se acaba, y regresan para arrojar sus cuerpos en sus camas para dormir cansados como cadáveres. ¿Sí o no? Entonces, las personas no pueden dejar el apego, no pueden dejar el mundo debido a su apego y al ansia de provecho material y demás. Entonces estas son las primeras cosas para renunciar, ¿sí? Entonces vamos a hablar de causas para la destrucción de nuestra meditación, como, y las dividimos en dos, ya vamos con las listas, ¿sí? Externas, causas externas. Es que estamos todo el tiempo tratando de obtener cosas, obtener más dinero, obtener más posesiones, obtener, no sé, subir en nuestra carrera, tener más prestigio, que la gente nos quiera, todos este tipo de cosas son como cosas externas que van a estar perturbando nuestro estado meditativo. ¿Por qué? Porque en pos de lograrlo, ¿qué hacemos? Ponemos toda nuestra energía en eso, toda nuestra energía. Y en este otro sutra que les leí recién, lo que nos dice el primero es que cuando niños no son capaces de acumular riqueza, cuando adultos, ¿qué tendrán para ser felices? O sea, si en los primeros años jóvenes y prósperos de nuestra vida no estamos acumulando riqueza, cuando seamos viejitos, ¿qué vamos a hacer? Nos morimos de hambre. Pero si acumulamos la riqueza, si dedican sus vidas a coleccionar dinero y envejecemos, después, ¿qué harán con las cosas que deseaban? ¿Quién las va a disfrutar? Ya estoy viejo. ¿no? Cuando eso es típico cuento del que se jubila, no sé qué da y ya no puede disfrutar de nada, de todo lo que trabajó toda su vida. ¿Se entiende? Entonces esto sería como esa constante. No está mal trabajar, no está mal tener las necesidades cubiertas y demás. El tema es que tenemos una obsesión y no tenemos satisfacción. Es como que no hay límite. Logramos una y ya no nos gusta más. Lograste comprarte el iPod azul y ahora salió el verde, último modelo, nueva generación. El azul ya fue y ya lo mirás con desgano, se rayó. Te compraste el auto y se rayó con no sé qué y ya está rayado. Y ahora salió el otro modelo. Al día siguiente que te lo compraste sale el modelo nuevo del mismo coso y ahora cambiaron las luces. Entonces, ¿sabes que eres ese? Es como que no hay fin. Tenés un jardín, querés un jardín más grande. Tenés una casa, necesitas una que tenga un playroom con piso de madera. ¿Qué sé yo? Nunca se termina. ¿Entienden? Si ustedes no terminan, o sea, si nosotros no terminamos y decimos, es suficiente, nunca se va a terminar de su propio lado. Yo tengo que sentir que tengo suficiente para tener suficiente. Puedo tener suficiente teniendo un solo par de zapatos. No es que a los tantos pares de zapatos va a ser suficiente. ¿Sí? De tales colores y modelos y diseños. Yo puedo decir, tengo suficiente con uno solo. O puedo tener cientos y que no sea suficiente, ¿o no? Entonces, también es una cosa que tenemos que trabajar, que esto lo venimos hablando bastante, ¿no? De este santoya, de este contentamiento. Tengo suficientes zapatos, tengo suficientes remeras, tengo suficientes amigos, tengo suficientes cuadros, tengo suficientes metros en la casa, tengo suficientes vestidos, tengo suficiente éxito, tengo suficiente renombre, tengo suficiente gente que me quiere, tengo suficiente. Porque si no, ¿qué pasa? No voy a alcanzar quietud mental, no voy a poder meditar. Ninguna de las dos, ni durante el día, porque voy a estar agitado tras esas cosas, ni cuando me siente. ¿Por qué me cuesta tanto en los cursos de meditación, y me costó tanto a mí también cuando empecé a meditar una hora? ¿Por qué? Porque ¿a dónde hay una hora? ¿A dónde hay una hora? Empezamos con 5 minutos. Mediten, por favor, 5 minutos todos los días, por favor, por favor. Prometen para la clase que viene, ¿se acuerdan? Vamos, 5 minutos, porque así es un hecho, sí, por favor, una semana de 5 minutos. Después 10 minutos, vamos por 10. ¿Por qué no hay ni 5 ni 10 minutos para ir al mundo interior todos los días? ¿Por qué? Porque estamos todo el día en el mundo exterior. Y la vida espiritual es el castillo interior, no es el castillo exterior. Vamos a tener que dejar, eventualmente vamos a tener que dejar totalmente el castillo exterior para entrar al castillo interior y ahí vas a tener todo. O sea, mucho más de lo que te imaginabas. Nosotros buscamos este castillo exterior de la casa más grande, del piso de madera versus el de no sé qué, y el viaje a Tailandia en vez de San Antonio de Areco, y la cartera con diseño de no sé qué en vez de el bolsito de lana, qué sé yo, porque estamos buscando como una felicidad plena que nos llene. En algún momento nos va a llenar, algún momento ya va a venir la persona, cuando tenga ese puesto, cuando logre ascender un poquito, cuando salga en el diario, cuando alguien escriba, yo escribo un artículo y me lo publiquen, ahí va a ser. No es. Pero si viajamos al castillo interior, se te da todo eso que buscabas, sin tener que hacerte cargo de pulir el piso todos los años y qué sé yo, y todas las cosas que tenemos que hacer para mantener el castillo exterior. ¿Se entiende lo que digo? O sea, cuando vamos hacia adentro, todo lo demás queda cubierto, por primera vez. Y por ahí no tenés nada. Si igual no tenemos nada, ¿no? O sea, si algo fuera nuestro, tendríamos que ser los amos, ¿no? Como, si esta remera es mía, entonces es mía. Entonces yo decido lo que le pasa a esta remera. ¿Tengo yo idea dónde va a estar esta remera mañana a la mañana? ¿Tengo control sobre la remera? Ninguno. No tengo ningún control sobre la remera. puede pasar cualquier cosa, porque no es mía, no es una posesión, no hay posesiones. Si el cuerpo este es mi cuerpo, yo decido lo que el cuerpo hace y le pasa y cómo se siente, y si se enferma o no se enferma, y si duele o no duele, si envejece o no. No son posesiones. Yo me puedo morir así, la remera, qué sé yo, mañana la tienen acá, está en la bolsa acá arriba, en cosas para donar. No es mía, ¿no? Entonces, igual todas esas cosas materiales nunca son nuestras. En vez, el mundo interior y las riquezas del mundo interior no se pierden, te las llevas. ¿Ok? Entonces esta es muy, muy interesante. Y después tenemos lo que destruye nuestra habilidad de meditar, es también los apegos internos, apego al yo. Yo, el nombre que tenés. Yo y tus partes. Tus brazos, tus piernas, tu inteligencia, tu capacidad de meditar, tu facilidad con los idiomas, qué sé yo, ¿no? El apego al yo. Este es más difícil de erradicar. Y a este es al que apunta el segundo tipo de meditación. La meditación profunda apunta a destruir este yo. El camino espiritual tiene como dos formas, ¿no?, en las que se dan. Una es como que vas, que es lo que hacemos mucho en terapia y demás, que vamos como expandiendo esta conciencia que tenemos de nosotros mismos y vamos como mirando las cosas de otra manera y vemos distintos ángulos y qué sé yo. Y después viene el camino espiritual a fondo, que es como ya la parte transformadora totalmente de estas prácticas, y el maestro Shantideva es un gran maestro en esto, que destruye completamente al yo. Ya no es, bueno, mira el yo de otro lado y ve tu historia de esta manera y otra. El camino espiritual dice, no hay un yo, como el que vos crees que hay. Hay uno, pero de otra manera. Porque todo lo que hacemos durante el día es para satisfacer al yo. Y ese yo no existe, ni existió nunca, ni nunca va a existir. El yo que crees que existe, cuando decís tu nombre, ese no existe. Existe otro, uno que está siendo proyectado, que estás creando momento a momento. Pero el que vos crees que existe de su propio lado autoexistente, que tiene características propias, que tiene una esencia, y etcétera, no existe, ni puede existir. Sería como la lapicera que escribe de su propio lado. No podría. Ese yo tampoco puede. Pero todo el día estamos satisfaciéndolo. Y todo el día, todo el tiempo. Y cuando morimos tenemos pánico a la muerte porque es la disolución de ese yo. Entonces es como que... No quiero. Entonces, no te doy porque te doy, porque yo me tengo que satisfacer. Si te doy a vos, entonces yo tengo menos. Entonces, todo el tiempo. Y defendemos ese yo todo el tiempo de las cosas que no nos gustan. Y todo el tiempo estamos tratando de satisfacerlo y de darle las cosas que sí nos gustan. Todo el tiempo. En una ilusión, es una ilusión. Entonces, la meditación profunda número 2 va a ir a la destrucción de ese yo. Que en la próxima clase del libro de Lama Christi, cuando la veamos, nos toca justo la meditación de la vacuidad del yo. Así que, venga. ¿Alguien que lea el 4, por favor? Comprende primero que la visión unida a la quietud destruye las aflicciones mentales. Comienza entonces con la búsqueda de la quietud. Esta se logra por el gozo de dejar el apego por el mundo. ¿Qué es la quietud? Shamatha. ¿Sí? ¿Y la visión? Vipassana. O sea, tenemos que unir Shamatha más Vipassana. ¿Sí? Nos está hablando acá de una meditación focalizada, unipuntual, en la vacuidad o la originación dependiente de yo, idealmente, de lo que llamo yo. ¿Sí? Para eso dice, tenemos que ir a lograr esa quietud mental, esa paz mental, que se da justo después de los 9 niveles de meditación, ¿se acuerdan? No está en el 9º, hay que dar un saltito más, un poquito más arriba, ¿sí? Entonces esa quietud mental es una plataforma, Una quietud es una plataforma desde la cual vamos a analizar la realidad, vamos a analizar de dónde viene la persona imbancable. ¿Cómo puede ser que para fulano no sea imbancable, ¿no? Vamos a analizar desde una quietud meditativa y ahí vamos a poder, vamos a erradicar, como dijo Lucila antes, las aflicciones mentales desde la raíz. Vamos a terminar con la ignorancia, finalmente, ¿sí? Y para eso vamos a tener que dejar el apego por el mundo. O sea, nos vamos a tener que ir de retiro. Es interesante que si podemos hacer, tener estado meditativo durante el día, después nos vamos de retiro. Si no estamos con estado meditativo durante el día, no les digo todo el tiempo, es muy complicado, ¿no? Pero como que ya empezamos a tener una sensación, por eso es que si usted me dice, me quiero ir de retiro, no te vas a ir una semana de retiro de entrada, porque te volvés loco en una semana solo. Si no tenías estado meditativo durante el día, si tus canales no están purificados, ¿sí? Es muy duro estar con nosotros solos. Por eso no queremos, por eso tenemos miedo, ¿sí? Entonces, yo les aconsejo que primero hagamos la práctica del estado meditativo durante el día y después nos vamos solos a buscar la meditación profunda. ¿Les parece? Busquemos tener un estado meditativo libre de esas cosas que estuvimos viendo, que espero que hayan anotado. ¿Anotaron? ¿Sí? Libre de esas cosas que estuvimos viendo y después nos vamos a ir de retiro. Y entonces va a estar bueno nuestro retiro, porque vamos a estar calmos también en el retiro y vamos a poder... Un retiro es un momento, un lugar en el que bajamos y bajamos y bajamos y bajamos. Es como que... Y después de unos 10 días más o menos, vamos entrando, ¿no? Como cada vez más quietud, quietud, quietud, quietud. No hay movimientos bruscos, no hay nada rápido. No es que vas para allá y vas para allá y haces acá y ves la ladera y sacas el coso. No hay ningún movimiento brusco. Como si estuvieras en cámara lenta. Y hablando, bueno, no hablas, pero como si fuera todo volumen bajito. Eso es un retiro, ¿entienden? Pero no viene de la nada. Primero, durante el día, esto. Ahora, ¿por qué hacemos yoga? Porque, no sé, ¿porque se gana plata haciendo yoga? Les aseguro que no. Si no me creen, pregunten a los que saben de acá de Calandra. Para nada. Hacemos yoga porque hacer yoga ayuda a lograr estado meditativo durante el día y en el almohadón. Los que vienen haciendo yoga hace un tiempo, ¿quiénes son? ¿Vieron que empiezan a lograr como una... ¿cómo lo explicamos? Como un... ¿no? Hay como una sensación suave, suave, suave. Están en el medio de los tráficos, ven que este pasó a este y el otro pasó al otro, le tocó bocina, bla, bla, bla, que... Y ustedes están ahí como... ¿no? Como mirando las películas. Ayer fue muy gracioso porque estaba en el Colón, fui con Pancho al Colón con un hijo mío, porque una amiga trajo una pianista increíble. Bueno, les voy a hablar de la pianista porque fue increíble. Pero bueno, ella había dejado las entradas para nosotros. Entonces fuimos a buscar las entradas y... estaba mi amiga ahí y el señor que tenía las entradas con otras señoras que estaban muy excitados y nerviosos por la tarea que estaban haciendo de repartir sobres a los que tenían entradas y qué sé yo. Y mi amiga es la manager de esta pianista, entre otros. Entonces ella estaba muy tranquila sentada y dice, sí, fíjate el que dice Carola Terrell, no sé qué. No, porque no tengo ninguno lo que dice Carola Terrell y porque... Empezó, parecía un gallinero todo ahí atrás, ¿no? Entonces la gente pasaba y gritaban y uno le gritaba al otro y dame el coso, no sé qué. Y cuando practicas yoga un ratito, no les digo que siempre, a veces me sale y a veces no me sale, pero ayer salió, fue muy interesante, y estábamos con Pancho ahí y era como... todo se pone como en cámara lenta. Es como que... como una sensación así, estás en el mundo, pero no sos del mundo. ¿qué es ser del mundo? No, pero tiene que estar, porque yo me vine de San Isidro, y vos que, pero aparte ella me la dio, porque entonces vos me la diste, porque no sé qué, pero yo lo vi a tal que firmó la entrada, ¿no? Ella puede decir, y entonces sí lo vi, ¿no? Nada, silencio, silencio total, tro, tro, tro. Entonces empezó a atender otra gente, no sé qué, estábamos parados así mirándolo, como suspendido, y no es algo que es a propósito, me voy a quedar parado mirándolo, no, es como... es un estar sin estar enganchado, que esto pasa con el yoga. Y por supuesto que él iba haciendo así, y al hizo frum, frum, y en un frum veo mi nombre. Porque es así, cuando estás ahí, tenés foco y estás quieto, ves. Pero no está, pero no está. Sí, está ahí. No está, pero no está. Ahí está. Gracias. Y entramos al concierto. ¿Entienden? La pianista, impresionante. Dicen que para poder lograr shamatha tenemos que ser como un pianista de concierto, ¿no? Un concertista de piano. O sea, esa es la cantidad de entrenamiento que tenemos que tener en la meditación para lograr esa plataforma. Ni más ni menos. O sea, hay que ponerle foco. Yo diría que con 5 minutos por día no vamos a estar, ¿no? Como tocaba esta mujer, 5 minutos no vamos a estar. Antes de cada pieza, silencio total, y se quedaba inmóvil mirando el piano. ¿Alguien estuvo anoche? No, inmóvil. Se quedaba. Era como que le entraba, porque ella toca música de otras personas. Entonces era como que se poseía de, yo me lo imaginaba sintiendo toda, ¿no? Pero todo de memoria. Todo de memoria. Tocó 3 horas. Todo de memoria. En ningún momento a nadie le pasó ninguna hoja. No había hojas. Como que se poseía y empezaba. ¿No? Foco total. Total foco. Terminaba la pieza. Se levantaba. Se volvía a sentar. Terminaba la pieza. Impresionante. Eso es lo que tenemos que lograr. Esa es la maestría que tenemos que lograr con nuestra mente. Los yoguis somos así, igual que un artista. Estamos trabajando con nuestra mente. Entonces, el yoga ayuda un montón, porque cuando estamos afligidos, como dice él, con fluctuaciones, estamos en los dos canales laterales. ¿Sí? El prana está corriendo por uno, corriendo por el otro, corriendo por uno, corre por el otro, ta ta ta ta, por acá, tu tu tu, se va por allá. Cuando estamos en el centro, estamos libres de las aflicciones. Sacamos la cabeza de adentro del monstruo. ¿Sí? El yoga es un método, y el ballet también. Yo vengo de mi clase de ballet y todo el tiempo me toca con el bastón acá, tuc, tuc, tuc, tuc, ¿no? Levanta, levanta, levanta, levanta, levanta, estar todo el tiempo arriba, arriba, arriba. No, cada vez que, oh, no, arriba, arriba, arriba. Es como, bien arriba, todo el tiempo mula banda, súper succionado, arriba, no, saltá, más arriba, levantá, levantá, arriba, arriba, todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué es eso? Prana en el canal central. ¿Entienden? Esto les estoy hablando a los yoguis. Es como que en vez de estar acá, estoy acá. Entonces el yoga es un método externo que ustedes lo practican a lo largo del tiempo junto con el método interno, por eso van a ser más rápido. Si ustedes, mientras que hacen estas prácticas, porque si yo estoy en la clase de ballet succionando arriba, arriba, arriba, pero esto, ay, qué guacha, mira, esa no me levanta la pierna, y no sé qué, yo la levanto más alto que ella, y ahora va a ver, ahora este me sale re bien, y vas a ver cuando yo hago no sé qué, y vas a ver, porque yo hice 3 giros, vos hiciste 2, yo hice 3. Si yo estoy así, instantáneamente se me va el prana del centro. Es como que lo estoy forzando al centro y me lo saco, lo fuerzo y lo saco, ¿por qué? Porque método externo lo entro, pero método interno, pensamiento, lo estoy sacando. O sea, si vos haces yoga y estás a través de tus torsiones y paro de cabeza y eso, llevando el prana al canal central, pero con pensamientos totalmente delirantes porque te hacen mal a vos, no vas a estar, vas a estar como neutralizado tu clase. Y por ahí hasta puede ser más peligroso, dice Guille Michael, porque estás manejando cantidades de pranas que las mandás y de repente, ¡fra!, la mandaste por el lado incorrecto. Sonaste. Después te vas de la clase súper agitado, ¿viste?, lleno de odio, de ira, con más potencia para destruir al que te hizo mal y devolver la cachetada más fuerte, o con más ego, ¿no? Uno de los grandes peligros de los hatha yogis, los que hacen posturas de yoga, y de los bailarines de ballet, fíjense qué interesante, es tener un egazo. ¿no? Ese prana, esa acumulación, esa en vez de mandarla por ahí, la mandé por costado, por el otro costado, y al final es un caos. Entonces, método externo, posturas, torsiones, paro de cabeza, etcétera, más método interno. ¿Qué es método interno? El profesor que te dice, le vas a dedicar la clase a una persona, está todo el tiempo recordándote, todo el tiempo, durante la hora y media hora que estás haciendo yoga, está todo el tiempo recordándote pensamientos elevados. Entonces ahí, ya durante por lo menos lo que vos sea que haga yoga, cuanto más hagas mejor, acá, en tu casa, en otro estudio, donde sea, pero tiene que ser una cosa, tiene que ser diario, les digo la verdad, es todos los días. Mejor todos los días, media hora, que una vez por semana, una hora y media. ¿Sí? Mejor todos los días, media hora. Entonces, se te empiezan a limpiar los canales, empieza a suceder algo que hace que vos puedas estar en medio del caos y que veas el sobre, ahí está, porque se limpia, ¿no? Y tenemos muchos testigos acá que eso ya les está pasando, la respiración se aquieta, los pensamientos se aquietan, el cuerpo está, como dice el maestro Swar Marama, liviano, ágil, brillante, ¿no? Algo empieza a pasar. Te mira y dice, ¡ay, qué bien que estás! ¡Cómo brillazo! No sé qué. Ay, sí, hago yo. Método interno y método externo. ¿Sí? Bueno, alguien que lea el 9, por favor. Los amigos y parientes pasajeros pueden traer destrucción incluso al Dharma, esa esfera indestructible. Si paso mi tiempo con niños en mi mismo nivel, entonces sin duda iré a los reinos inferiores. Si el estar con ellos hace que baje a un nivel inferior, ¿por qué es que elijo permanecer con mis amigos? ¡Sac! Maestro Shantideva, ¡sac! Bueno, ¿ya entendieron? Sí. Siempre que habla de infantes, esto es todos los textos budistas, van a ver que cuando se habla de niños, de infantes, se habla de qué? Ignorancia. De la ignorancia. De cuando estamos, podemos tener 60 años, 70, 80, no es infante por edad. Acá se refiere a si entendés o no entendés de dónde vienen las cosas, de dónde viene la persona imbancable. Puedes tener 15 y no ser un infante para acá, ¿sí? O 10 y no ser un infante, o 8, lo que sea. Y puedes tener 70 y ser un infante, ¿sí? Entonces acá dice que esos amigos y parientes pueden traer destrucción incluso al Dharma, a la esfera indestructible. ¿Qué quiere decir eso? Que tu visión del mundo, ¿sí? ¿Me siguen la idea? Tu visión del mundo es algo muy delicado, ¿no? Por eso tenemos uno de los compromisos de refugio, ¿se acuerdan? Que tiene que ver con eso. Tu visión del mundo es algo delicado, que tenés que cuidar muchísimo. Tenés que cuidar muchísimo. Entonces, si pasás todo el tiempo en ambientes donde te van a decir, devolvé la cachetada, te hizo eso, ahora vos andás y haces lo peor. ¿Sabés qué? No, no le des, te pide no sé qué, no, no le des nada. ¿Te robó el coso? No, no le des, como dice Jesús, el traje y el manto y qué sé yo. No, no hagas lo que te dice Jesús. Hacé todo al revés. ¿Te robó el coso? Ahora andá y vos robale el coso, ¿sí? ¿Te tiró las torres? Bueno, ahora vos andá y bombardeale todo el país. ¿Entienden? Eso es estar con niños. Entonces tenemos que cuidar mucho con quién estamos. Eso no quiere decir que nos vamos a aislar, porque ¿qué hacemos? Yo les dije antes que tenemos que estar en el mundo. Es un balanceo. Es un equilibrio, ¿sí? Si veo que tengo amigos que me están llenando la cabeza de cosas que yo en algún lugar sé que no es correcto, voy a tener que alejarme un poquito. ¿Sí? Es necesario. Hasta que yo esté fuerte, muy fuerte, y entonces voy a poder volver. Y después voy a poder estar en cualquier lado y con cualquier persona y voy a poder ayudarlos. Pero si ellos están ahogando y yo no sé nadar, no me tiro a salvarlos, porque nos vamos a ahogar los dos. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que aprender a nadar muy bien para poder rescatar a alguien. Idealmente me toca iluminar para poder rescatar a alguien. Entonces no es que lo abandono. Yo digo, ¿no? Porque mucha gente dice, pero yo no puedo abandonar. No es que abandonás, es que vos te entrenás bien para poder ir a salvarlo. Haces todo tu camino para esa persona. Puede ser tu objetivo, me voy a iluminar por vos. Pero en este momento, por ahí no puedo estar ahí, porque si yo paso mi tiempo con niños que están en mi mismo nivel, no voy a evolucionar. Porque a veces al estar con ellos, ¿qué quiere decir esto? Si estoy con personas que son recriticonas, tarde o temprano me voy a enganchar, o soy cómplice de eso, de alguna manera, ¿entienden? Entonces me hacen bajar de nivel, porque estoy criticando. Si tengo amigos que están, no sé, tengo una amiga, un grupo de amigas que están todas, no sé, con affairs, con otras personas casadas, y yo estoy ahí, por más que yo no lo esté haciendo, estoy ahí, estoy escuchando eso, es como que de alguna manera estoy aprobando eso al estar ahí. Ahora, si yo soy re fuerte, puedo volver y enseñar, pero tengo que ser muy fuerte, tengo que estar muy colocado en mi visión, muy colocado. ¿Tienen preguntas sobre esta? Porque este verso generalmente causa escozor. ¿No? ¿Qué motivo hay para que esté contento cuando alguien me alaba? Acá está hablando de cosas que me sacan de la meditación, ¿sí? Estar con gente que está, tiene visión infantil del mundo, me saca de un estado meditativo. ¿Sí? Ah, y antes de pasar al verso que sigue, tengan cuidado cuando buscan estar con gente que tiene una visión incorrecta del mundo. Porque hay veces que nosotros queremos mandarnos una macana y necesitamos a alguien que nos avale. Entonces vamos ahí. ¿O no? Entonces tengan cuidado, tienen que estar muy atentos. Yo me quiero mandar una macana y para eso voy con que me va a decir, sí, obvio, obvio, al fin volviste, te habíamos perdido, al fin volviste al mundo real, ¿no? ¿Se entiende? Pero si ya empezás a ver que si te pegan en una mejilla tenés que poner la otra y entendés por qué. Si empezás a ver que te roban, si te roban el, ¿cómo era? El manto, tenés que dar el manto, la túnica, los zapatos y todo. Si ya empezaste a entender cómo funciona la cosa, que si querés dinero tenés que dar todo, tenés que dar, tenés que ser una persona que da todo si querés tener un buen pasar. Entonces, de repente dices, no, pero ahora tenés que dar esto. Ah, no, no. Entonces vas con los que te dicen, obvio que no des eso, nada, cortale todo ya. ¿Me entienden? Tengan cuidado cuando buscan una cosa u otra cosa porque queremos, o querés hacer un negocio que es turbio. Entonces vos estabas manteniendo, pero de repente la oferta es alucinante y parece que si coimeas a estos, entonces la ganancia va a ser infernal al día siguiente. Y por ahí es así. Pero si vos sos sabio, vas a saber que la ganancia jamás puede venir de una mala acción. ¿Sí? Pero si en ese momento estás confundido porque, wow, ¿no? De repente te vas a comprar la casa que sí te va a hacer feliz, de su propio lado. Entonces vas a ir a buscar a los amigos que te dicen, sí, más vale. Claro que así se manejan las cosas acá. Hacelo. Es así. Sí, dejate joder con esa ética, que ya no sé para qué tanta ética, te estás muriendo de hambre. Andá, hacelo. Y vos por ahí lo vas y lo haces. Entonces, ojo, porque mantener la visión correcta es muy difícil. Muy difícil. Por eso tenemos que tener estado meditativo durante el día. Por eso yo les dije, vieron que siempre les digo, la meditación va a ser el eje de nuestra vida. Lo que comemos va a girar alrededor de la meditación, las películas que vemos, la gente con la que estamos, todo va a girar alrededor de la meditación. No solo de la sentada, sino también de la cotidiana. Todo va a girar alrededor de un estado meditativo cotidiano y de una meditación profunda sentada en el almohadón. Todo va a girar ahí alrededor. Si yo coimeo para sacar ese negocio, qué sé yo, olvídate de tener paz mental después. Olvídate. Si rompes las reglas éticas, no podés tener paz mental. ni podés tener estado meditativo durante el día con, y olvídate de Yamata, que viene más avanzado. No se puede. No se puede hacer daño a los demás y después Om Shanti Shanti sentarse a meditar. No se puede, no vas a poder, vas a estar agitado, no vas a saber de dónde viene esa agitación y esa cosa, ¿no? Como que el pie. ¿No? Es una agitación, no vas a saber de dónde viene, y viene de la vida, de una vida ética. Cuando vimos los tres entrenamientos, primero la vida ética, ¿no? ¿Después qué era? Meditación profunda, está hablando ahí, y después la aplicamos la sabiduría. Pero primero la vida ética. Perdón, una pregunta. Sí. En estado meditativo, o sea, ¿hay alguna técnica para, aparte de vida ética, como mantras o...? La vida ética es la raíz de todo, las virtudes. Y la vida no ética es la raíz de todas las aflicciones. Ningún mantra te va a funcionar de su propio lado. ¿Entendés? Ningún mantra, o sea, los mantras no funcionan de su propio lado. Vos les das poder. Si vos tenés vida ética, el mantra va a funcionar para vos. El estado meditativo es vida ética, no es estar, por ejemplo, trayendo las joyas, no sé. Sí, pero que vos puedas traer las joyas va a depender de cómo tratas a los demás. ¿Entendés? Que tengas el pensamiento, voy a traer las tres joyas. Eso viene de cuidar a los demás. Es como que viene abajo de eso. ¿Entendés? Estás en la clase de yoga, empezás a competir con alguien y darte cuenta, uy, estoy compitiendo. Eso viene de cuidar a los demás. Ese pensamiento de darte cuenta de que estabas compitiendo y cortarla, eso viene. Por eso es como es lo que está abajo. Sí, por eso tratar a los demás impecable, como queremos que los demás nos traten a nosotros impecable, es la clave de todo. ¿Vieron la frase del mes? No me la acuerdo exacta, pero dice, ¿cómo dice? ¿Alguien se la acuerda? Que el servicio a los demás es lo más, y que los que no sirven a los demás están más muertos que vivos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es como que van zombies por la vida haciéndose daño a ellos mismos, se están matando a ellos mismos. Si yo no sirvo a los demás, me estoy aniquilando. No puedo tener buenos pensamientos. O sea, los buenos pensamientos van a surgir si yo tengo bondad. Si no, ¿de dónde van a surgir? Si no de ahí. Son florcitas que aparecen, los buenos pensamientos. Uy, estoy compitiendo. Qué ridículo. ¿Qué competir? Tengo que desearle lo mejor. Wow, eso es una super rosa que apareció ahí de repente. ¿De dónde? De una semilla que vos sembraste antes. El mantra funcionó. Hiciste un mantra de protección y de repente el ladrón decidió irse para otro lado. ¿De su propio lado el mantra funcionó? No. Es como que funciona. Vos sembraste y ahora te ves protegido. Tu vida no corrió riesgo. Es como, ¿sí? Bueno, el último, alguien que lo lea. ¿Qué motivo hay para que esté contento cuando alguien me alaba? Otros habrá que me desprecien y critiquen. ¿Y por qué estar furioso cuando me culpan, si habrá otros que pensarán bien de mí? Porque esta es otra de las cosas que perturba nuestra paz mental durante el día, ¿no? Que si me alaban, que si me quieren o no me quieren, si me alaban o me destruyen, ¿no? Son todas estas cosas que hacen que no tengamos centro, que estemos alejados del eje, que se nos vayan los vientos en vez de unirlos en el centro, ¿no? Entonces esta, quiero que me alaben, no quiero que me critiquen, quiero... ¿Y qué sentido hay? El maestro Shantideva es genial porque nos muestra todas nuestras cosas y te las va poniendo todas las pruebas de que es ridículo. Si alguien te alaba, está bien. Ya hay otro al lado que te critica. ¿Qué problema hay? ¿Entienden? Siempre es así. Y esto tenemos que desarrollar como una ecuanimidad. Si alguien te hace un regalo con amor, hay otro que quiere tirarte un cuchillo por la cabeza. Es así. Entonces, ¿Por qué enojarte con uno y alegrarte por el otro? Porque si yo me enojo con uno y me alegro por el otro, voy a estar rechazando a uno y apegándome al otro. Y cuando el que me alaba me deja de alabar, perdí la paz mental. Cuando aparece el que me critica, que por ahí era el mismo que una semana antes o un año antes me alababa, perdí la paz mental. Cuando se va el que me critica, de repente digo, ¡ay, qué bueno! Me empiezan a alabar y ahora ya sé que se va a terminar y viene el que me critica. Y es una constante fluctuación. En vez de hay eje, ahora me quieren, ahora no me quieren. ¿Y yo no soy así acaso también? ¿No? Lo que llamo yo, con las personas más queridas y más cercanas, no ya llegando a este grado extremo, ¿no?, de darte un regalo o tirártelo por la cabeza, pero ¿no estamos todo el tiempo? ¿O no? Sí. Hasta con las personas más cercanas, que los queremos, que yo y los dos lo más, y al día siguiente no te van nunca más. Y después está todo bien, y el siguiente, uy, no me moves ni un pelo. Y el otro día sos el rey de mi vida. Y el otro día, no sé qué hago con vos. Y el otro día esto, y el otro día, ¿no? Los chicos, los amamos, y de repente los queremos matar. Basta, no aguanto más, ¿no? Todo el tiempo fluctuando. Entonces, ¿qué nos sorprende cuando vemos esta fluctuación afuera? Es así. Entonces, todo el tiempo, y después en este capítulo de la meditación se pone tan jugoso, porque les voy a tirar una semillita. En ningún momento habla de sentate de esta manera, sentate de aquella manera, no sé, búscate que la habitación sea así o asá. Todo eso es más del Hatha Yoga Pradipika, ¿vieron? En este libro nos va a decir, ¿querés tener una buena meditación? Intercambiate por los otros. Primero igualate con los otros y después intercambiate por los otros. Dakshen Nyamshe. Dakshen Nyemba y Dakshen Nyamshe. ¿Sí? Igualate con los otros y después intercambiate con los demás. Eso va, toda la instrucción de este capítulo va a ser hacer a los otros como querés que te hagan a vos. Y ahí vas a poder meditar. El arte de la meditación es poder enlazar al otro. O sea, que el yo, que al principio está totalmente encapsulado en esta bolsa, se expanda, incluya otro, y después otro, y después otro, y después otro, y eso va a ser la meditación. Y ahí pueden quedarse y cocinar y pensar por qué. ¿Qué tiene que ver eso con poder meditar? No se los voy a decir. ¿Qué tiene que ver? ¿Vos te acordás, Nico, el Dalai Lama qué capítulo enseñó en India? Sí. Porque no nos dieron ningún texto. Sí, nada. Sí, pero ¿qué capítulo es? ¿No te acordás? Bueno. No, pero él enseñó un capítulo acá. ¿Sí? Vale. Bueno, pregunta. ¿No? Bueno, entonces vayámonos sabiendo que un objetivo como yoguis y yoguinis que tenemos es lograr un estado meditativo durante el día. Para eso es muy importante lo que comemos, muy importante, porque una de las cosas era la somnolencia, el letargo, la pesadez. Es muy importante las personas que nos rodean, los ambientes en los que nos movemos, son muy importantes para ir logrando un estado meditativo durante el día. Y después tenemos que lograr una meditación profunda, y para eso nos sentamos en el almohadón todos los días y estudiamos los textos de sabiduría, los cuales los aplicamos sentados en el almohadón todo el día, y también los aplicamos durante el día para no enojarnos con el Señor que no nos quiere buscar la entrada. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Nada? ¿El día del próximo encuentro? ¿El jueves de la semana que viene? Sí. El jueves de la semana que viene. El jueves de la semana que viene vamos a seguir trabajando con este libro, pero con otra cosa. técnica para la meditación diaria es observarse uno mismo. ¿Durante el día? Sí. Sí. ¿Te ayuda durante el día a observarte? O sea, yo trato de estar mirando, observando mi mente todo el tiempo. Eso es una meditación diaria. Eso es un estado meditativo. Por eso el book, el librito de las 6 veces por día, ¿vieron? El librito en el cual vamos pasando las 10 o lo que tengamos, te está sembrando las semillitas para observarte todo. O sea, vos haces esto y te estás observando todo el día. ¿Y qué librito es ese? Ah, esto está re bueno. Bueno, me gustaría que Fernando dé la clase de vuelta pronto, ¿sí? Así que estén atentos. Fernando va a volver a dar la clase sobre cómo hacer este librito. Vengan, por favor. ¿Qué les queda mejor, de noche o de mañana? De noche. ¿Ok? ¿Qué día? Arreglemos ya. ¿El jueves que viene es la clase de meditación? Sí. ¿Miércoles? ¿Qué viene? ¿Miércoles que viene? Muy seguido, dice Paz. Paz es nuestra coordinadora de eventos. Sí, démosle un poquito más de tiempo. ¿Martes 29? ¿Martes 29, Fer? ¿Podés? ¿Martes 29 es el otro martes? Sí, podés. Martes 29, 19:30. Anoten. Entonces vamos a aprender, los dejo con la incógnita. ¿Qué hacemos 6 veces por día? Para ir despertándonos. Todo se trata de despertarse. Buda quiere decir despierto, totalmente despierto. Entonces, ¿podemos ser Buda? Sí, no es cuestión de cambiar de, no sé, poner los ojos más así, pelarnos, nada. Es cuestión de despertar. ¿Cuándo? Ahora. ¿A dónde? Acá. ¿Hacemos una meditación para cerrar? Lleven el foco a la punta de la nariz. Observa el aire salir y volver a entrar. Sin caer en la somnolencia ni en la agitación. Suave, presente en la respiración, aquí y ahora, nada más. Exhalas y al inhalar contás 1. Y así continúas. Vamos a imaginar por unos minutos cómo sería tener paz. No estar corriendo de lo que no te gusta, ni corriendo hacia lo que te gusta. Algo como estar en el centro, en el eje de tu ser. ¿No hay más rechazo ignorante de las cosas que no te gustan? Porque entendés perfectamente de dónde vienen. Y no hay más apego ignorante a las cosas que te gustan, porque entendés perfectamente de dónde vienen. Tenés la calma de un jardinero sabio. Estás sembrando tu paraíso. Con calma y con quietud, todo el día, toda la noche. Con cada movimiento de tu cuerpo, estás sembrando tu paraíso. Con cada palabra que sale de tu boca, estás sembrando tu paraíso. Con cada pensamiento, estás sembrando tu paraíso. En paz. Cuando estás con alguien, estás con esa persona. Cuando escuchas música, escuchas música. Cuando lees un libro, lees un libro. Cuando lees una flor, olés la flor. Cuando comes, comes. Los vientos en tu cuerpo se aquietan y empezás a sentir un sutil gozo físico y mental. Eso es un atisbo de lo que vendrá. Tu cuerpo suave, ágil, liviano. Tu respiración muy suave. El prana, los vientos, muy quietos, calmos. Los pensamientos, infinito amor. Y empezás a darte cuenta que el amor y el entendimiento que tenés van de la mano. El grado de amor que tenés hoy es igual al entendimiento que tenés hoy. Y viceversa. Si querés entender, tenés que amar. Si querés amar, tenés que entender. Anda por los dos lados. Uní las dos alas del amor y la sabiduría en el centro de tu corazón. Desde ahí se despliega en la espalda. En el centro de la espalda. lo que sea que hayas aprendido hoy, regálaselo a alguien ahora. Envíaselo como un rayo de luz. Bañalos con tu entendimiento. Seguí regalándolo en todas las direcciones del espacio. Shantideva, maestro de este linaje, hermoso maestro radiante, brillante como el sol, venir hacia vos, sentarse en la tapa de tu cabeza, pequeñito como una almendra, pedirle que te bendiga para que puedas entender más y más los versos de su libro, y te bendice disolviéndose en luz y entrando en tu corazón. Su mente se funde con tu mente, tu mente se funde con su mente. El corazón brilla como el sol. Y así, suave y profundo, llevas la luz a todas partes. Con profunda gratitud, con profunda humildad, con amor a todos los seres. Y uniendo las manos en nuestro corazón, sin abrir los ojos, damos las gracias especialmente al maestro Shantideva que nos trajo esta joya de sabiduría a nuestro presente.